corre más el aire. Todavía es pronto y yo no he visto a nadie. Que el tiempo nos dé su bendición y el solito haga su función. Y el sabor a la sal de tu cuerpo al sudar, bendito veneno, y yo me quedo con lo bueno. Y el sabor a la sal de tu cuerpo al sudar, bendito veneno, y yo me quedo con lo bueno. Que cada uno ocupe su rincón y el solito haga su función. Y el sabor a la sal de tu cuerpo al sudar, bendito veneno, y yo me quedo con lo bueno. Y el sabor a la sal de tu cuerpo, no lleva papeles ni tiene documentos.